Entonces, ese espacio, ese barrio, que es resultado de esa consumición que acorde con tu renta, en el fondo, hace que tú no te implicas en la construcción de la comunidad de ese barrio. Sí. No. ¿Por qué? Porque bueno, hay una herencia que viene desde lejos, ¿no? Cuando antes te hablaba del dinero. Sí. Nosotros en el fondo, de verdad, hemos asumido que lo más importante es el dinero. Es decir, es banal decirlo, pero eso no es una cuestión de. No es una cuestión de que somos todos ávidos, que queremos ganar un montón de dinero, no. Es una cuestión de que, incluso a nivel básico, hablábamos antes también de la universidad, de las aspiraciones que tenían nuestros padres para nosotros, sí. Simplemente se ha asociado un bienestar a una capacidad de ganar dinero. No para ser rico, sino simplemente sí. Para... Entonces, y ese modelo nos ha llevado a especializarnos. Tú haces una carrera, haces un máster, haces lo que es, te especializas en un tema, sí. Trabajas en ese tema y con eso te ganas el dinero y todo lo demás en tu vida lo consumes con el dinero que te has ganado en esa actividad. Es decir, que nuestra actitud productiva, nuestro tiempo productivo se dedica en un tema muy específico, sí. Y todo lo demás lo asociamos a la consumo. Entonces, eso hace que eso se pueda trasladar a cualquier tipo de contexto y se ha trasladado desafortunadamente también a la ciudad. ¿Por qué? Porque el ciudadano ha asumido también el discurso de que él es usuario de la ciudad y entonces pretende que la administración pública resuelva todos los problemas porque hemos hecho unas elecciones, hemos votado a unos delegados y entonces yo de alguna manera he comprado, sí. He elegido a unos partidos, unos delegados que ahora me tiene que dar a mí lo que me han prometido, ¿no? Es claro. Lo mismo que ocurre cuando te compras algo, sí. Tú me has prometido que un ordenador, que eres bueno, ¿no? Uh-huh. Y ahora yo lo uso y me tienes que dar garantía. Claro. Entonces, con la política, con la gestión urbana, desafortunadamente el chip que tenemos es el mismo, ¿no? Entonces, y eso es una pena, ¿no? Porque hemos perdido la capacidad de ser directamente actores de la gestión urbana y de la transformación urbana, ¿no? Uh-huh. Es decir, que yo también cuando intento hablar de este tema hago un ejemplo que es cuando tienes un ejemplo tonto, ¿no? Pero cuando tienes un papelito de tirado en el suelo, sí. Delante de tu casa y esperas a que llegue el barrendero para lo quite, esa es la ciudadanía. Yeah. Es muy tonto, pero es así. Es decir, tú no te cuesta nada realmente cogerlo y ponerlo, sí. En una papelera, pero en tu subconsciente no lo haces porque dice hay alguien, no es tu función, que se encarga de ello, ¿no? Entonces, no es tu función. Todos dentro de la ciudad tenemos una función. Y desafortunadamente no nos damos cuenta que nosotros hemos elegido como función ciudadana el de consumidor, uh-huh. El de usuario. Y eso hace que entonces que la ciudad se empobrezca un poco en lo que quiere decir, en lo que corresponde, por ejemplo, a solidaridad social, ¿no? Yo te contaba antes que vivía en París, me quedé flipado, esto era en 2002. Fue un año que hubo una ola de calor increíble. Uh-huh. Y entonces las personas mayores lo sufrían mucho y empezaba a haber casos de personas mayores que morían por la ola de calor. Entonces, yo flipé un día porque estaba escuchando la radio y oí un anuncio que estaba patrocinado por el ayuntamiento. Y básicamente ese anuncio venía a decir: ten los ojos abiertos. Mira a ver tus vecinos, si tienes vecinos mayores, uh-huh. Por favor, mira a ver, básicamente venía a decir vida, a ver si siguen vivos. Entonces, había dos factores ahí impresionantes. Primero, que hay muchas personas que se quedan solas. Y luego, por otra parte, que los vecinos no tienen relación entre ellos. Yeah. Entonces, el ayuntamiento tuve que recordar, sí. a los propios vecinos de vigilar sus propios vecinos de comunidad para ver si siguen vivos. Entonces, yo en aquel momento flipé, pero me di cuenta que efectivamente París ha llegado a una situación de ausencia absoluta de solidaridad social, que es lo que ocurre, es que no hay ningún tipo de relación entre vecinos. Yeah. Porque todo lo que hemos hablado antes de la movilidad es... En Madrid, es una ciudad donde... Madrid se parece un poco, pero muy de lejos. Un francés que quiere hacer algo en su vida tiene que pasar unos años en París, ¿no? Porque está funcionando todo lo más importante está ahí. Entonces no es que tú tengas que vivir toda tu vida ahí para hacer algo, sino que tienes que, de todas formas, tienes que pasar unos años ahí para hacer algo, ¿no? Entonces, una ciudad muy de paso, la gente va cambiando un montón y tal. Entonces no se conocen la gente, y luego hay un respeto muy fuerte para no molestar, yeah, muy grande. Entonces eso hace que la gente está distanciada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que sin embargo, hace ya, ahora diría 6 años, en 2006, nacen en París algunos de los proyectos más interesantes a nivel de darle la vuelta a ese problema, ¿no? Ahí en París, en 2006, nació un proyecto que utilizaba la internet, por ejemplo, para mejorar las conexiones entre vecinos, para que los vecinos se volvieran a conocer. Sí, eso también es un tema interesante, que es utilizar las nuevas tecnologías no para acercar los que están kilómetros lejos, sino los que están muy cerca. Y eso fue uno de los primeros proyectos que le cambió el... De hecho, lo montó, no lo montó ni un informático, ni un ingeniero, ni nada, lo montó un sociólogo, el proyecto. Que es que vivía ahí en una calle en París y le molaba internet y empezó a experimentar, ¿no? Entonces él montó una historia que era como que una comunidad que ahora mismo se llamaría Social Network, en aquel momento tampoco se usaba mucho esa palabra, pero muy hiperlocal, de una calle, para que la gente se pudiera conocer, ¿no? Y luego montar fiestas en el bar de la calle para que la gente se viera presencialmente. Y eso es como... ¿no? Así como tan exasperada está la situación en París, que se da luego lugar a ese tipo de proyectos. Y luego había otro que es muy interesante, que está dedicado a mayores. Entonces el sistema es el siguiente: hay muchas personas mayores que se quedan solas. Entonces han montado una plataforma que hace que cuando tú detectas que hay un vecino que está solo, te puedes organizar con tus vecinos para ayudar a esa persona. Ayudar, por ejemplo, a hacerle la compra, hacerle una visita, llevarla al médico, acompañarla a dar un paseo, toda una serie de cosas, ¿no? Y la cosa interesante de todo esto es que realmente tú estás ayudando a una persona, pero lo más interesante desde mi punto de vista casi es que la manera en que lo estás haciendo. Que es que unos vecinos que no se conocen, porque funciona así, tú dices, yo quiero ayudar a esta persona y estoy dispuesto a hacer esto. Otra persona dice, vale, yo hago esto. Ajá. Esa persona se conocen entre ellas. Con la excusa de ayudar a otra persona, realmente unos vecinos que no se conocían entre ellos se conocen. Entonces eso hace que las relaciones entre vecinos empiezan... Es un ejemplo de cómo empezar a entender, digamos, la ciudadanía de otra forma, ¿no? Es decir, a veces necesitamos de excusas. Y ahora yo empecé a ver todo un movimiento en el que el chip de ciudadano consumidor empieza a cambiar. De, bueno, yo me puedo auto-organizar y en muchos casos, cuando me auto-organizo, colaboro con otros vecinos. Es un poco, estamos viendo los primeros pasos, pero son muy interesantes. Y es un cambio, sobre todo cultural, de entender que el contexto en el que vivo depende también un poco de lo que yo pueda hacer, ¿no? Y eso, entonces, eso lleva a un modelo de ciudad. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en un modelo de ciudad que llamo Sentient City, que es una evolución del concepto de Smart City, que supongo que ya lo has oído. Que está muy de moda, que a mí no me acaba de gustar porque otorga demasiada importancia a todo lo que es tecnología y se olvida un poco del factor social. Ajá. En realidad nosotros disponemos ya de una tecnología muy avanzada a nivel de comunicación que permitiría a los ciudadanos generar con más facilidad procesos que podríamos llamar de inteligencia colectiva, porque en el fondo, cuando nosotros nos autoorganizamos, lo que estamos generando son dinámicas, procesos de inteligencia colectiva, donde el conjunto consigue poner en marcha dinámicas, proyectos que son mucho más grandes, mucho más complejos, mucho más potentes del que nacería de la suma simple de cada uno de los que participan. Es un proceso de inteligencia colectiva y que yo entiendo, es un poco mi visión, que la simplificación de la comunicación ayuda a poner en marcha. ¿Por qué? Porque tenemos un feedback mucho más rápido. Sí. Que en el fondo es lo que necesita un poco la inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, necesita tener en cuenta, cuando estamos hablando de dinámicas que involucran a mucha gente, tener en cuenta cuál es la visión de toda esa gente. Y una vez que se actúa, ¿cuál es el resultado para que todo el mundo a la vez pueda reaccionar? Entonces, y ver luego al mismo tiempo, casi en directo, la consecuencia de esas acciones, ¿no? Entonces, yo un poco eso lo digo cuando empezaron las acampadas del 15M y un poco ahí vi ese fenómeno, ¿no? Es decir, yo recuerdo que el primer día, cuando se empezaron las acampadas, se empezó en el sol, pero había gente que empezaba en otras ciudades de una forma espontánea, ¿no? Sí. Y eso era un sistema de autoorganización que tú, al ver que había gente que estaba montando en otras ciudades, que decía, yo voy a tal plaza, el tío que lo proponía, la persona que lo proponía, podía disponer en tiempo real de la respuesta de otra persona que decía, sí, yo también voy. O vi que no va nadie y no va. ¿No? Sí. Entonces, de repente, cuando una masa crítica de personas decide ir, desde el espacio digital se produce la ocupación presencial también, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema de diríamos de una conexión definitiva entre lo que es digital y lo que es presencial. Sí. Y bueno, entonces la Sentient en City lo entiendo un poco como superar esa tensión muy marcada en la tecnología. Y reflexionar sobre cómo la que ya tenemos se puede usar para generar un nuevo modelo de ciudadanía, ¿no? Mucho más integrado en la gestión urbana, mucho más presente, mucho más participativo, ¿no? Y luego todo lo demás que está bien, es decir, que haya optimización de recursos energéticos, que sistema de transporte, me parece bien, pero creo que primar eso frente a lo social, creo que puede ser un enfoque equivocado, ¿no? Y por eso lo llamamos Sentient, que en español es difícil traducir, porque no, se puede usar sensible, pero no es exactamente sensible. Es decir, lo que viene a ser Sentient en inglés es como algo que es capaz de tener en cuenta y reaccionar en tiempo real a lo que ocurre, es decir, que es sensible al contexto, que no es que es vivo, que reacciona, que interactúa, que se adapta. Entonces, es una ciudad que es capaz de hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? También ahora hay un concepto que se usa mucho, que es resiliente. Sí. Está súper de moda, ¿no? La ciudad resiliente que se adapta. Para mí se entiende como que aglutina un poco todo eso, ¿no? Y luego para también dar como un paso más y superar un poco otro modelo que a mí sinceramente no me acaba de convencer, del que también se ha hablado mucho, que es el tema de las ciudades creativas. Que a mí no me acaba de convencer. Yo abogo más por un modelo que es la ciudad del conocimiento. Es decir, nosotros creo que todo lo que proponía el modelo de la ciudad creativa se está acabando y empezamos a acercarnos a otro modelo que es la ciudad del conocimiento, donde lo que prima es el conocimiento. Hay un teórico que me gusta mucho que se llama Pierre Lévy, que es uno de los que ya, por ejemplo, teorizó sobre la inteligencia colectiva ya en 1994, ya hablaba de cómo Internet también hubiera podido cambiar eso y tal. Y también habla del espacio del conocimiento. Entonces, él habla de un concepto que es, bueno, por un lado es el espacio antropológico, hace como una serie de ejemplos, de etapas también de la historia, de cómo pasamos de un espacio antropológico a otro. Y él dice que nosotros ahora mismo estamos pasando del espacio de los mercados al espacio del conocimiento. El espacio de los mercados tiene que ver con todo lo que hemos hablado antes, que es que ahora mismo hay todo un modelo que se basa un poco en la profesionalización. Entonces, los individuos, las personas, tenemos identidad dentro de ese espacio en el momento en que somos reconocidos y somos protagonistas de aquellas acciones que simplifican, ayudan a esos mercados. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, una profesión cualquiera, médico, sí, abogado, es decir, cuando tú... Definir a una persona por... Exactamente, cuando tú encajas en una profesión, estás muy a gusto, ¿no?, en ese espacio de los, sí, mercados, porque la sociedad te reconoce, además no estás, estás completamente en la línea del funcionamiento, ¿no? Sí. Y también toda la innovación, todo el sistema empresarial, todo el sistema de las ciudades, en el fondo se ha ido basando sobre eso, que es un poco lo que hablábamos, sí, antes. Pero ese modelo no está funcionando, es decir, que ahora mismo está en crisis y nos dirigimos hacia otro modelo, que es el modelo del conocimiento, donde lo que se ve, lo que es importante, es el conocimiento que tiene una persona. Es decir, incluso dentro de las empresas, uh-huh, gordas y pequeñas, lo que tiene más valor no es empieza a haber más valor no tanto el tío súper hiper especializado, sí, sino el que es capaz de hibridar una serie de conocimiento que hacen avanzar y tener una visión mucho más amplia, ¿no? Ese, uh-huh, es el que antes se llamaba el creativo, sí, pero en realidad el creativo antes era súper especializado, uh-huh, ahora estamos hablando de una persona que tiene un conocimiento muy amplio y una capacidad de relacionarse con otros conocimientos. Uh-huh. Es decir, este tema de, por ejemplo, ahora también se habla mucho de la multidisciplinariedad y, sí, todo eso, y en realidad estaríamos ya más en la transdisciplinariedad, donde no está claro cuál es la disciplina, sí, de cada, no, uno, sino que se hibridan, ¿no? Entonces eso nos lleva a un espacio del conocimiento donde lo más importante es el conocimiento y lo más rico es ser capaz de entender cada persona como llevadora de un conocimiento, un nuevo conocimiento. Es decir, da igual que tengas un título o no, tú como persona, es decir, él dice, cada persona tiene un conocimiento que es único al mundo. Entonces, y eso genera un espacio del conocimiento, ¿no? Que él es interesante porque habla de que realmente también a nivel económico funcionaría mejor. Es decir, que las empresas incluso cuando empiezan a entender. De hecho, ahora mismo se habla mucho a nivel de empresas de innovación abierta, eso, sí, es por eso. Porque te das cuenta que cuando te abres, funciona mejor, ¿no? Pero, o sea, yo como que quiero trasladar ese concepto a la ciudad. Ajá. De que también la ciudad, cuando nosotros empezamos a entender que cada ciudadano tiene un conocimiento enorme y tiene unas capacidades enormes, y que en lugar de ser un usuario, puede ser un actor, sí, entonces estamos hablando de una ciudad, yo la entiendo como del conocimiento, y es una ciudad que utiliza la tecnología para generar procesos de inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, yo me pongo de acuerdo con mis vecinos para organizar una escuela, una guardería para mis niños. No, o sea, no necesito ya que el ayuntamiento me haga, sino que yo hago, me autoorganizo, sí, busco una persona que se encargue de cuidarles y a lo mejor lo que hacemos es turnarnos en casa de cada uno para alojar a los niños, uh-huh, por ejemplo. O también hay otro tema, que yo suelo ser muy crítico con eso y es un poco raro, pero el tema de los locales comerciales. Ahora, digamos, queda guay, queda políticamente correcto decir, no, tenemos que proteger al comercio local. Ajá. Yo digo, vale, y la explicación es que tenemos que proteger el comercio local porque el comercio local es el que genera una especie de vitalidad local en el barrio, ¿no? Yo sinceramente soy muy crítico con eso. Es decir, me parece que es interesante que haya comercio local, pero me parece súper absurdo que en 2012, cuando estamos hablando de Smart City, Sentient City, lo único que se nos ocurre para revitalizar un barrio es disponer de comercios locales. Sí. Digo, vale, dispongamos de esos comercios locales, pero hay modelos mucho más interesantes que son, por ejemplo, conseguir que haya locales para el encuentro de los vecinos, es decir, que sean laboratorios culturales para los vecinos. No necesitamos, es decir, no necesitamos siempre pasar por el consumo. Sí. ¿Sabes? De una tienda de... Yo entiendo, claro, que, bueno, ¿sí? Las personas mayores, en general también, el modelo de vida de no utilizar el coche para ir a comprar, sino comprar en tu barrio y tal, para un modelo de ciudad mucho más amable, lo entiendo. Pero siempre lo que me molesta un poco es que estamos pensando desde el punto de vista del consumidor. Estamos hablando desde el punto de vista del servicio, ¿no? Pero el ciudadano puede ser actor. Entonces, hay proyectos que me parecen fantásticos. Uno en Londres, que se llama La Tienda de la Gente, que es espectacular. Entonces, hay un número de personas, de vecinos, que se han puesto de acuerdo, que creo que son, no me acuerdo cuántas son, pero una centena de personas, no recuerdo mal, que también está como interesada por el tema de la ecología, de los productos ecológicos, que se han puesto de acuerdo y gestionan una tienda juntos. Imagínate 300 personas gestionando una tienda. ¿Qué ocurre? Que cada uno de ellos paga una cuota anual de, yo que sé, £30 o algo así, y luego la cosa más importante es que cada uno de ellos tiene que dedicar 4 horas al mes para la tienda. Entonces, esa tienda ya no es una tienda de consumidor, es un club. Sí. Es un grupo de vecinos que se ven ahí, que hacen una cosa juntos, que se ven, que esto es otra cosa. Entonces, eso es lo que es el modelo al que estamos llegando, no el productor consumidor, sino que está hibridando todo y nos llena más. Es decir, una tienda así, pues tú vas ahí con mucho, es que yo creo que te lo puedes imaginar, ¿no? Sí. Vas ahí con mucho más a gusto de hablar con cómo va la tienda, con tus vecinos, tal. Sí. Entonces, eso yo veo que es lo que se puede generar utilizando también la nueva tecnología, ¿no? También los bares, cada bar realmente tiene una comunidad, podría tener una comunidad, ¿no? Ahora mismo lo que hace un bar es limitarse a tener un enfoque, ¿no? Como una marca, tengo tal música, tengo tal decoración, vienes cierto tipo de personas a ti, porque tú vas allí y te encuentras con personas como tú y te sientes de gusto, ¿no? Pero hay otra forma de entender eso, se puede entender como un club gestionado por muchas personas, donde no vas a solo a consumir, sino que vas a generar proyectos, ¿no? Entonces, eso un poco para mí tiene que ver siempre con esa idea de la ciudad del conocimiento, donde no somos solo consumidores, sino que nosotros ponemos en... Y también, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que podemos ser productores más allá del espacio de producción económico, sino que en el fondo el ocio se ha vuelto una cosa de consumo, pero no tiene por qué ser así. A veces vemos que disfrutamos de otras cosas, ¿no? Bueno, eso es un poco la... Y de todos modos, a mí lo que me resulta difícil en todo eso, es fantástico, es la... O sea, hay gente que se queda un poco descolgada a lo mejor por todo ese movimiento, o bien porque el uso de las tecnologías no está familiarizado con ello, o lo que sea, o porque tal vez está muy anclado en el modelo anterior en el cual nadie, o sea, porque claro, estamos suponiendo que tiene que ser también mucha iniciativa personal o iniciativa colectiva de que estés en un grupo que te tire a ello, pero si estás fuera de todo eso, entrar ahí, ¿no queda un poco...? ¿Hay grupos o gente que queda un poco descolgada? No, claro, sí. Bueno, no creo que quede descolgada. Digamos que ahora mismo estamos todos descolgados. Bueno. Quiero decir que ahora mismo todos estamos un poco... han anclados a un modelo que vemos que está, se está acabando. Y como comentaba antes, estamos como en una fase de transición que dura su tiempo, ¿no? Entonces, yo ahí tengo también un ejemplo muy interesante que no tiene que ver con las ciudades, pero tiene que ver con cómo las cosas se propagan, que es que, primero, claramente no tenemos que actuar todos de la misma manera, de eso también un poco se trata, sino que haya sitio para todos, ¿no? Es decir, que eso no quiere decir que la gestión pública no siga existiendo, por ejemplo, que nosotros no tengamos delegados que tomen sus decisiones. Yo, por ejemplo, que también investigo un poco sobre sistemas de participación, ciudades y urbanismo abierto, open source o peer-to-peer, una cosa que siempre digo es que, cuidado, los políticos existen, los administradores locales existen y tenemos que tenerlos en cuenta. Uh-huh. Ellos tienen que asumir sus responsabilidades. Uh-huh. Entonces, hay un caso muy importante aquí en Madrid que se llama Campo de la Cebada, que no sé si conoces. Sí. Es un espacio autogestionado por vecinos y tal. Ese espacio ha sido posible porque un político lo ha permitido. Ajá. No hay que olvidarse de eso, porque si los políticos no querían que eso ocurriera, lo hubiera prohibido, ¿no? Entonces, ahí hay dos cosas. Por un lado, el político tiene que reconocer el trabajo de la ciudadanía, pero también la ciudadanía tiene que reconocer. Entonces, eso es importante porque justamente permite a aquellas personas que de alguna manera quieren estar más al margen, tienen una forma de vivir diferente, no quieren ser protagonistas por muchas razones, incluso de cómo eres tú como persona, ¿no? De personalidad, pero sí que, por ejemplo, son activas porque van a votar, eligen, tienen una conciencia política, pues el político ahí está como garante de esas personas, ¿no? De que yo lo entiendo así, de que... Y luego también hay una cosa que es de, como comentaba antes, de que de propagación de influencias, que es que hay ciertas cosas que se transmiten, ¿no? Yo veo, mi padre siempre me, por ejemplo, me tomaba el pelo porque pasaba mucho tiempo delante del ordenador y ahora se está volviendo un friki de Facebook. Está jubilado, le ha llamado siempre una atención y siempre le decía, por ejemplo, que comentaba, ¿no? Que él no entendía qué estaba jugando. Entonces yo les explicaba que mis investigaciones y les hacía ejemplos de cosas que yo pensaba que podían servir para mejorar la gestión urbana, ¿no? Ajá. Yo decía, mira, hay una cosa súper tonta que es poner una webcam en los... ¿cómo se llaman? En las asambleas del ayuntamiento, no me sale el nombre ahora mismo, en la... ¿Cómo se llama? El consejo, ¿no? ¿Cómo se dice? La junta municipal. Sí. O sea, hay unos reuniones mensuales que se hacen en un lugar donde puede ir ciertas personas, pero que en el fondo casi nunca va nadie a verlo, aunque sean públicos, ¿no? Entonces yo siempre decía, mira, si tú pones ahí una webcam, se graba. Y yo, el ejemplo, se lo hacía para mi pueblo, ¿no? Que ocurre lo mismo, nadie lo va a ver y luego ahí se toman decisiones que nadie sabe lo que va a ocurrir. Si eso se graba y se transmite en directo, tú, sin tener que ir allí físicamente, lo puedes oír. Y además, lo puedes oír después. Si en ese momento no podías ir, se queda grabado, tú lo puedes oír. Eso hace que tu participación de la gestión pública sea diferente, ¿no? Y yo me decía, no, pero eso está muy lejos, ¿qué quiere decir eso? No, es un poco complicado, ¿cuánto cuesta? Tal y cual. Ahora que él está empezando a experimentar, sí que se recuerda lo que le comentaba y dice, oye, pero es aquello que me decías, ¿por qué no lo hacíamos en el pueblo? ¿No? Y hay otra cosa que es como en Italia hubo un momento que se tenía que hacer un referéndum sobre, bueno, cuando estaba Berlusconi, una historia que se tenía que votar para abolir unas leyes que había hecho Berlusconi que le favorecían, y también se tenía que votar para el agua público y para la energía nuclear. Ajá. Entonces, como el gobierno no quería que la gente fuera a votar, estaban haciendo toda una campaña para no dar información. Se montó una campaña en internet impresionante. ¿Qué ocurrió? Que fue una campaña protagonizada claramente por los jóvenes que utilizan las redes, pero los jóvenes hablan con los padres. Sí. O sea, a eso me refiero a la propagación. Y fue uno de los casos en los últimos 15 años de más alta tasa de nivel de participación a la votación. Ajá. Y en la televisión no se hablaba. Hubo un telediario de la Pública que dio la fecha equivocada incluso. Unas cosas, bueno, descarada. Sí. Pero a nivel de base de la ciudadanía se empezó a activar. Y está claro que hay mucha gente, gente mayor, que no usa esta tecnología, pero al que ha llegado la información a través de las personas. Sí. Y eso nunca nos tenemos que olvidar. Por eso también el rollo este de la Sentient City, de que lo más importante somos las personas. Uh-huh. Cuando se empodera a las personas hablamos. Una cosa muy importante también, durante mucho tiempo hemos pensado que la tecnología nos alejaba del espacio. De hecho, se hablaba del espacio virtual. Sí. Yo nunca uso esa palabra porque no, para mí no existe el espacio virtual. Existe un espacio que es el que tenemos y que tiene dos facetas. Una es lo digital y otra es lo presencial. Pero lo virtual, es decir, aquello que es, existe en potencia, sí, no existe. Es decir, que no me gusta esa palabra, ¿no? Pero es decir, sí que cambia el espacio en la ciudad. Claro, la ciudad a través de lo digital cambia muchísimo. Ajá. Y además mi impresión es que cuanto más potente es lo digital, más importancia cobra lo presencial. Ajá. Es decir, que cada vez más yo conozco un montón de gente, me relaciono con un montón de gente a través de lo digital, pero inevitablemente con esa gente me encuentro presencialmente. Ajá. Es decir, que acabo con conocer mucha más gente de la que hubiera conocido sin el, sí, espacio digital. Sí. Bueno, aquí está el caso. Este es un caso, no, este es un caso. Es que es así. Sí. Entonces, sin embargo, durante un tiempo, por ejemplo, Second Life, esas ideas, yo siempre he dicho, es que eso no va a ningún lado. Yeah. Nosotros, la realidad es una. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora tenemos otra dimensión, uh-huh, muy muy importante que la digital. Lo mismo vale con la identidad. Sí. De hecho, es un problema muy gordo ese, porque todos tenemos identidad digital y en muchos casos ni siquiera nos damos cuenta. Uh-huh. Y es un problema a nivel de educación muy fuerte, porque es una identidad que como sociedad estamos creando en este momento. Sí. Que quiere decir que sobre ello no tenemos educación. Y desafortunadamente la asociamos a una especie de tener cuentas en redes sociales o tener una cuenta en algo, no. La identidad digital es algo mucho más complejo, mucho más delicado, del que todavía en algunos casos no tenemos conciencia. Hay una cantidad de información sobre nosotros que, sí, circula en internet. Esa es tu identidad digital y desafortunadamente esa información no depende solo de ti, ¿no? Sino que, claro, hay un montón de sistemas, de personas que, sí, vuelcan información sobre ti, sobre mí. Entonces eso hace que la identidad digital de una persona adquiera un carácter u otro. Uh-huh. Es muy importante porque nosotros, existe todavía muchas veces el caso, ¿no? Pero yo uso las redes sociales, yo no, eso de la tecnología, yo no digo, vale, me parece correcto, sí, haces bien, tienes una conciencia y tal, pero tienes que investigar un poco más. No es suficiente con decir, no, yo no estoy. Claro. Porque hay gente que habla de ti. Sí. Tú tienes que tener esa conciencia de que existe esa información sobre ti. Uh-huh. O sea, es como, realmente es como decir, no, es imposible decir, no, tú no tienes una identidad presencial, porque, sí, te veo. Pues sí, eso, sí, está ocurriendo exactamente en lo digital. Lo que pasa es que no tenemos esa conciencia porque no nos han, ya, educado, ¿no? Sí, creemos que con no estar está como si yo no voy a una cita con mis amigos, pienso que entonces no va a pasar nada, pero ellos pueden estar hablando de mí igualmente. Exactamente, y lo mismo va a pasar en lo digital. Es decir, que ahora mismo, mientras ellos hablan de ti y además que dejan huellas de esa discusión sobre, sí, ti. Eso es lo que... Y eso cambia muchísimo la ciudad, cambia, uh-huh, muchísimo... Pero todavía no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y tiene una parte buena, tiene una parte mala, ¿no? Es decir, la parte mala es que estamos perdiendo parte de la intimidad. Sí. Sobre todo, la parte mala está en que no nos damos cuenta de ello. Si no estamos reflexionando realmente qué quiere decir. Está ocurriendo sin nosotros, sí, tener una reflexión sobre ello. A nivel de gestión urbana hay una parte buena, que es que en el fondo empezamos a perder el anonimato. decir que nosotros públicos cada vez más utilizamos nuestras identidades reales. Sí. Las redes sociales lo que hacen es que al final tenemos cada vez menos tiempo y menos interés en generar identidades paralelas o estar en anonimato. Nos interesa más ser reconocible con nuestra identidad. Entonces eso a nivel urbano yo lo veo interesante porque dentro de poco vamos a ser capaces de atar definitivamente toda la información digital en tiempo real a un espacio, ¿no? Es decir, yo siempre me pregunto, antes hablábamos de ese proyecto de París, de que ayuda a poner en contacto a los vecinos. Sí. Es un proto proyecto que empezó en 2006, si no recuerdo mal, pero que no funcionaba en tiempo real, ¿no? Ahora mismo todos, hay una tendencia de tener móviles y tal. Sin embargo, los modelos de relaciones que tenemos en Internet todavía no tienen realmente en cuenta el espacio en el que estoy. Uh-huh. Y tampoco están trabajando con sistemas de conexión que vayan más allá de el grado de amistad de las relaciones de Facebook, tío, soy amigo de este, o de una conexión de por temas. Que voy a un foro, una red social sobre un tema en concreto, los coches, el deporte, el fútbol. Hay un factor muy importante que es el local, que es yo podría tener curiosidad de hablar con mis vecinos. Sí. Es cierto que también no, en muchos casos no la tengo, pero en el fondo, un poco de curiosidad de saber quiénes son, pues la podría tener, ¿no? Sin embargo, esos sistemas no están pensados para eso, ¿no? Siempre guardando, ¿no?, un respeto de la privacidad, sí, se podrían generar sistemas. Yo creo que en el futuro va a ocurrir, no muy lejano, en 5 años por ahí, que va a ser más normal tener la oportunidad de dialogar con los vecinos. Realmente hay, ¿cómo decirlo?, hay servicios que ya empiezan a surgir. No sé si has oído hablar del fenómeno del social eating, que es como el comer social. Ah, no. Pues empiezan a hacer servicios que lo que hacen es ofrecerte la posibilidad de ir a comer en sitios. Ajá. Y conocer gente. Ah. Es decir, yo salgo del trabajo, voy a comer en el bar de siempre, estoy comiendo solo, pues llega un momento que te dice, pues que todos los ¿cómo? Días. Qué tontería, ¿no? ¿Cómo puedo estar en un sitio lleno de gente, nadie se habla con nadie? Entonces, las redes sociales tienen un factor añadido que es muy importante, que viene de eso de estamos abandonando el anonimato y luego nos dan una sensación de, se llama de trazabilidad. Uh-huh. Es decir, que en el fondo nosotros confiamos más de la gente en las redes sociales que presencialmente. Uh-huh. Y hay un estudio que lo asocia a que es una cuestión de trazabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, ahora nosotros hemos hablado, desapareces, ¿sí?, y ya está, no sé cómo volver a hablar contigo. Y sin embargo hemos estado hablando un montón de tiempo. Si lo hacemos en internet, queda traza, queda una huella de ello, y yo a raíz de ello te puedo volver a encontrar en el fondo. Y eso tiene su parte mala, que le hemos dicho antes cuál es, pero tiene una parte buena que me da una sensación a mí de tranquilidad. De que si ocurre, de confianza, que de que si ocurre algo malo, yo sé cómo encontrarte y sobre todo sé cómo encontrar a tus amigos para decírselo, que ha sido malo, ¿no? Y tú no vas a creer eso. Entonces, con eso que ocurre, que la gente confía más en los demás. Entonces yo quedar a comer con un desconocido a través de una red social, lo veo más seguro que hacerlo directamente en un bar. Sí. Pero el encuentro luego es presencial. Ya. Entonces hay todo un fenómeno de gente que se junta para comer, y conocerse, para nada más, simplemente para hablar, como estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Y es más agradable comer junto. Y luego hay un tema que va más allá, que es que tú incluso puedes montar comidas en tu casa. Ah. O sea, hay un proyecto italiano que se llama Gnammo, que es buenísimo, ¿no?, que se dedica a eso, ¿no?, que es, pues tú puedes montar tus cenas y luego incluso si quieres puedes hacer pagar una cuota para pagar los gastos, pero entonces ¿qué ocurre? Que tú lo haces y invitas a la gente, a tus amigos de las redes sociales, en el que hay un mínimo de confianza. Funciona también con el sistema este de eBay, ¿no?, que la gente te vota, te va dando puntos, todo eso, el coach surfing, también. Uh-huh. Es el mismo sistema, entonces eso transforma muchísimo la manera de, no, todavía no lo vemos ahora, pero sí. Es un cambio, ¿no? Es decir, yo ahora mismo me parece más hacer eso que ir a cenar simplemente, ¿no? Uh-huh. Puedo conocer gente interesante. Sí. Y además eso genera una manera de vivir la ciudad mucho más intensa. Uh-huh. Y es un cambio que tiene que ver también con la ciudad del conocimiento y las nuevas tecnologías, que es que disponer de una cantidad de información en tiempo real asociada a un espacio lo cambia todo, porque nosotros ahora mismo, ese es un concepto que también estoy estudiando, que se llama sentient identity. Ajá. Sí, igual que tiene la sentient city aplicado a cómo tú vives el espacio, ¿no? y cómo usas la tecnología. Cuando tú te mueves y tienes en tiempo real información sobre tu espacio y las personas que están a tu alrededor, tú puedes tomar decisiones que hacen que la manera que tú tienes de vivir un espacio sea más intensa. Ajá. Porque si no, ahora mismo nosotros, como comentaba antes, vivimos la ciudad de una forma desde el punto de vista de consumo. Yo me muevo de un espacio a otro y lo que ocurre en entre medio de ese movimiento de un espacio a otro es cero, nulo. Es decir, no me interesa, no quiero que ocurra nada en realidad. Yeah. Porque además no voy a llegar con retraso. Pero también es cierto que la ciudad en ese recorrido te está ofreciendo cada vez menos por tu estilo de vida, pero por la propia ciudad funciona de otra manera. Entonces yo quedo con los amigos en su casa, en un bar. ¿Qué ocurre? Que sin embargo, ahora que tenemos los móviles y tenemos esa conexión directa con lo digital y que me da información de lo que ocurre a mi alrededor, tengo nuevas oportunidades. Entonces, si yo, a veces ocurre, ¿no? Tenía que ir a un sitio, se me anula la cita, ocurre un imprevisto, me tengo que quedar en un sitio 3 horas sin saber qué hacer. Sí. La gente dice, no, claro, ahora la tecnología lo que hace es que estás con el móvil todo el rato así. Ahora, pero más adelante lo que va a hacer es que no. Yo voy a ver si hay alguien con el que puedo contactar para, ajá, conocerlo. En ese mismo momento, a lo mejor puedo comer con esa plataforma que decía Ñammo, con alguien en un bar, sí, que está en mi red de amigos. Hay un proyecto ahora mismo que se está haciendo en Berlín que es buenísimo, que es cuántas veces las empresas ahora mismo cada vez más empiezan a colaborar entre ellas. Quiere decir que la gente, nos dedicamos mucho a conocer a otra gente a nivel de business. Sí. Conocemos un montón de gente, hablamos con un montón de gente porque sabemos, hablaba antes de la innovación abierta y tal, que hay que generar redes, sí, que hay que intercambiar muchísimo y también es importante conocer a las personas, no solo que eso se quede en lo digital. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a veces también es cierto que no sabes muy bien con quién quedar. Vas un poco, entonces, en Berlín están juntando un proyecto que se llama Somewhere, que es luego toda esta cosa que también te puede pasar, sí, links. Te permite decir, a mí hay una empresa que me mola mucho por lo que hace, ¿no? Porque también ahora mismo los proyectos, la economía, yo creo que somos una generación que se está moviendo cada vez más hacia un tema mucho más ético, ¿no? Tú valoras no solamente cuánto ganas y qué responsabilidad vas a tener, sino también qué valores éticos tienes detrás, cómo estás viendo la sociedad, una serie de cosas, ¿no? Hostia, esta empresa me mola mucho, me gustaría conocer a alguien de esa empresa. Entonces, tú entras en la red social donde describes tu empresa, describes qué papel tienes tú en esa empresa, sí, para que luego la gente pueda quedar y conocerse no solamente en función de la empresa en que trabaja, sino qué papel tiene dentro de esa empresa. Ajá. Entonces, eso es mucho más interesante, ¿no? Es decir, tú quedas. Tiene una parte peligrosa que también decía antes, que tenemos que investigar ahora mismo, que estamos empezando a mezclar cada vez más las dos funciones, cosas, las dos funciones. Sobre eso también hay que hacer una reflexión muy amplia, que hoy no da tiempo a hacer, pero que es súper delicada, ¿no? Pero tiene su parte interesante, que es que te permite vivir los espacios de una manera diferente. Cuando tú dispones de toda esa información en tiempo real, vives la ciudad de otra forma, y los espacios de trabajo se transforman, no son solamente no son oficinas. Sí. Sí, ahora mismo nosotros, como todavía no estamos organizados, la ciudad no está lista para eso, quedamos en bares. Pero realmente ahora se habla mucho de los coworking, por ejemplo, ¿no? se acercan a ese modelo, ¿no? Yo, si estuviera en un coworking, ahora contigo no quedaría en un bar, quedaría en un coworking donde trabajaría yo y ya está. Sí. Y ahí tendríamos un espacio donde poder hablar, sí, y a lo mejor, si estamos hablando, te digo, hostia, tienes que hablar con este tío, sí, esta persona, esta chica tal, porque seguro que te va a interesar. Uh-huh. Ahora aquí es imposible, yo te puedo dar una email de alguien que consiga interesar. Todo eso está cambiando, entonces básicamente la ciudad se va transformando cada vez más y yo tengo la sensación que vamos a llegar a un modelo. Nosotros a nivel urbano hemos heredado un modelo nefasto que ha sido la modernidad, que en España es fortísimo, que es la zonización. Cada zona se especializa en algo, ¿no? Sí. Y eso ha sido nefasto porque, de hecho, por ejemplo, Madrid tiene un sistema de transporte buenísimo. Yo si lo comparo con Roma, sí, Roma es una mierda. Entonces, la Smart City lo que haría es hacer que este modelo de transporte sea cada vez más eficiente. Uh-huh. Pero no está teniendo en cuenta el modelo de vida que tenemos. Y yo lo que necesito ahora mismo no es un medio de transporte más eficiente. Yo necesito locales en mi barrio mucho más híbridos, donde yo pueda trabajar, donde yo pueda hacer grupos de consumo, intercambiar productos, hablamos de los grupos de, sí, con mis vecinos, donde yo pueda tener un coworking, ¿sabes? No necesito moverme a toda velocidad de un lado a otro de la ciudad. Ya. Yeah. Eso es importante, ¿no? Es decir, por eso que yo especifico, no es este, la Smart City, cuidado, porque no es solo eso, ¿no? Tenemos que ver, la sociedad ahora está demandando otras cosas. Sí. Que es cierto que realmente van a ser un poco mainstream, como se dice, como van a ser como más corriente dentro de 10 años, uh-huh, pero tú puedes ya detectar la tendencia, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo, ahí voy a los políticos, ¿no? Si tú estás gestionando la ciudad, ten una visión un poco de ahora estamos transformando, no me hagas como... Es claro que a nivel de popularidad o populismo, diríamos, sí, es más fácil venderlo, no, un sistema de transporte. Cualquier persona, digamos, cualquier amigo que ha venido en Madrid se ha quedado impresionado por el transporte en Madrid, ¿no? Uh-huh. Porque claro, tú vienes aquí y tal, y también la gente que vive en Madrid dice, hostia, el transporte. Pero luego al final te das cuenta que el modelo de vida que está relacionado con ese modelo de transporte tan, tan eficiente, te lleva a pasar horas utilizándolo, ¿no? Porque claro, hace posible que tú vivas en un barrio y trabajes completamente al otro lado. Entonces, como lo hace posible, eso ocurre, ¿no? Sí. La historia es que deberíamos empezar a pensar, incluso los técnicos, ¿no? Para mí lo veo a veces como una cuestión incluso ética, oye, empezamos a pensar a qué modelo de vida estamos planteando. Entonces la zonización generó todo eso, ¿no? Sí. Y ahora con todo ese modelo en el que existe la inteligencia colectiva, en que los ciudadanos empezamos a dialogar de una manera más horizontal, lo que necesitamos son espacios mucho más híbridos. Es decir, yo lo que veo es que la ciudad se puede empezar a transformar en un modelo donde en un kilómetro cuadrado, uh-huh, haya más diversidad que nunca en la historia, ¿no? Donde en un kilómetro están ocurriendo tantísimas cosas, además a un nivel digital y presencial que nunca ha habido antes, ¿no? Y eso para mí es interesante porque reactiva esa comunidad local, básicamente. Si volvemos a dar importancia al espacio que vivimos, que porque como al principio hemos empezado hablando de eso, hemos perdido el interés en formar parte de la comunidad, sí, en la que vivimos. Es que además es incluso natural, además del estilo de vida que tenemos, que si tú pasas 10 horas en un sitio donde trabajas y vuelves a tu casa y estás, además, durante la televisión o tal, sí, es que lo último que quieres es hablar con tus vecinos, estás cansado, el fin de semana te dedicas a lo mejor a viajar, sí, eso nunca se tiene en cuenta, pero viajamos cada vez más. Uh-huh. Y eso no es solo una cuestión de, ¿cómo podríamos decir?, burgués o de... No, es que viajamos a ver las familias a veces. Sí. No es que viajamos, que se pueden tener, no, pero no todo el mundo se puede permitir, porque se habla mucho de los vuelos low cost, sí, de eso, que viajamos. Bueno, existe una generación que viajamos también en ese sentido mucho, ¿no? Por ejemplo, la generación Erasmus, uh-huh, hacemos eso. Pero también hay otro tipo de viaje que se hace mucho, que es como nos hemos movido, vamos a ver la familia. Y la familia está en otro barrio, sí, como mínimo, o otra ciudad. Todo eso, bueno, me he enrollado un poco. No. Bien, muy interesante. Bien. Bueno. Y bastante... ¿Ah, sí? Sí. Sí, bueno. Yo era en un rato me tendré que ir, lo siento sí, mucho. Sí, nada, no pasa nada. Sí, has ido respondiendo a todo. Lo único que, así como curiosidad, ¿crees que existe una ciudad ideal? Te diré, no existe, pero no existe porque, es decir, para mí la ciudad ideal es la ciudad que imaginamos, y el problema es que no la imaginamos, es decir, no existe porque la sociedad, la ciudadanía, no se ha puesto a reflexionar sobre ella, es decir, no tenemos una educación que nos ha empujado de alguna manera a reflexionar sobre cómo sería la ciudad ideal, ¿no? Es decir, nosotros como máximo hemos soñado una casa ideal, quizás un barrio ideal, pero como sociedad una ciudad ideal no lo hemos pensado. Entonces yo tengo en mi mente una ciudad ideal, ¿no? Pero yo no encuentro. Si la ciudad ideal justamente para mí existe cuando una sociedad piensa en una ciudad ideal. Ajá. Pero ahora mismo no. Y de hecho, en ese modelo de la ciudad del conocimiento, ese sería uno de los pasos, ¿no? De tener conciencia de la ciudad. O sea, hay un concepto también que entra en ese modelo de ciudad del conocimiento, o sentient city, que desafortunadamente me obliga a usar una vez más un concepto en inglés que se llama el ambient awareness, que en español sería un poco una especie de conciencia del entorno o sensibilidad al entorno. Ajá. Es quiere decir que nosotros necesitamos, lo que hemos perdido es tener una cierta conciencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Si nosotros sabemos lo que está ocurriendo en Bagdad, pero no sabemos que justamente una señora está sola al lado de... Sí. No tenemos una conciencia. Nosotros cuando veíamos realmente un espacio, teníamos la capacidad de tener claro qué es lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Incluso de un poco captar el humor. Uh-huh. Es decir, que ahora mismo nosotros captamos un humor, lo hablamos antes, que un humor negativo, pero por una situación mucho más global de crisis económica y tal, ¿no? Pero antes, en el barrio, tú podías captar el humor, ¿no? Hablábamos antes del comercio local, ¿no? Que el comercio local, yo entiendo que es por eso que mucha gente piensa que tenemos que volver a eso, extender lo local. Hablaba mucha gente, en el fondo se impregnaba del humor de mucha gente, ¿no? Sí. Entonces, en el fondo cuando tú ibas ahí, él te transmitía un cierto humor, dejando por la calle para ver la cara de las personas y tal, hablando con algún vecino, tú tenías más o menos una idea de eso que ocurre en el pueblo, ¿no? Y la verdad, en el pueblo, que es curioso que también el pueblo está dejando de ocurrir, que te da cuenta de que si una persona está enferma, que si una persona ha encontrado trabajo, ¿sabes? Como que hay una especie de comunidad. Sí. Que también es cierto que luego hay una cierta necesidad de intimidad, ¿no? Ajá. Pero siempre se puede encontrar un equilibrio. Ahora es que lo hemos perdido completamente. Nosotros no sabemos qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Antes te hablaba de la posibilidad de recibir información digital sobre tu entorno, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ser una de las ventajas, ¿no? Que de repente, a través de esa información que nos llega desde lo digital, empezamos a tener más información de nuestro contexto alrededor, tener más conciencia de lo que ocurre, y ahí puedes siempre tomar carta en el asunto. Sí. Sí, cuando no sabes absolutamente nada, entonces, con una serie de actividades, que si las comidas, que si por qué. Sí, a veces hay, aquí también en España hubo la historia de la telemadre, ¿no? A Madrid hubo un momento que había la telemadre, ¿no? Es decir, había unas señoras que se quedaban solas en casa y les gustaba cocinar. Entonces, y hay estudiantes que no les gusta cocinar. Entonces hubo unos tipos que se les ocurrió la idea de decir, oye, ponemos en comunicación estas dos cosas. Y entonces, y además genera una conexión entre dos mundos que no suelen comunicar. Sí. esas cosas, cuando son más espontáneas, cuando sí, tenemos las herramientas para que no haya intermediario, sí, para que no sean impuestos, son mucho más interesantes, ¿no? Entonces, cuando yo de repente, esta misma señora, a lo mejor empujada por su nieta, empieza a hacer eso, sí, a utilizar las redes sociales, por ejemplo, para conectar con estudiantes a lo mejor del barrio que quieren comer, ahora parece como todo muy raro, pero no, pero sí puede ocurrir. Entonces yo a esa señora ya la conozco, si la encuentro, sí, por la calle, la salud. Claro. Es que a mí siempre me da la atención que yo he vivido 5 años en un edificio y en la escalera saludaba a la gente que encontraba y me saludaban a mí, pero no los conocía. Ajá. Pero les encontraba y los saludaba. Si les encontraba en la calle, ya, sí. Oye, dos calles más allá, desconocidos con perro. Entonces tú te preguntas, ¿por qué pasa eso? Ajá. ¿Cuál es el mecanismo mental? Es que tenemos todavía la sensación de que compartimos un edificio. Sí. Somos una pequeña comunidad, aunque no hablemos, todavía nos queda eso, ¿no? Entonces, en realidad, el espacio que compartimos es importante, entendemos que es importante. Entonces, tenemos que reactivar eso, ¿no? Entonces, la tecnología la tenemos que usar para eso, no solo para que consumir menos energía. Sí. Es un poco eso. Yo te tengo que... Vale, sí. Vale. Sí, no te robo, sí, más tiempo.